Ejercicio 9C. Inmobiliaria 1, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenas tardes. Verá, me llamo Antonio Banderín. Estoy interesado en una vivienda de la zona de Teatinos. El anuncio está en su página web. Muy bien. ¿Puede darme la referencia, por favor? Sí, claro, un momento. Aquí está. La referencia es 5548. Muy bien, perfecto. Sí, ya veo. Es un dúplex de 3 dormitorios, con 2 baños completos, cocina amueblada, lavadero, con una amplia terraza y recinto cerrado. Y tiene también plaza de garaje opcional. ¿Puede decirme dónde está situado? Está muy cerca del campus universitario de Teatinos, cerca del metro y con parada de autobús en la misma puerta del edificio. Le comento también que es una quinta planta y tiene unas vistas estupendas. ¿Qué precio tiene? 250.000 euros. Está bien. ¿Puedo ir a verlo mañana por la tarde? Claro, por supuesto. Si quiere, nos vemos en la puerta de la inmobiliaria a las 5. Ah, muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Hasta mañana, entonces. Gracias a usted. Nos vemos mañana.